saludamos a Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Me va bien, buen día. Buen día. Bueno, ¿qué semanas tan potentes y cuántas novedades, ¿no? Sobre todo una que es muy importante y está vinculada a esta decisión del gobierno de retomar lo que en realidad era y que un decreto de Mauricio Macri lo sacó de ese de esa calificación de servicios públicos a las comunicaciones, ¿no? Sí, efectivamente, quería hacer algún comentario del tema porque, bueno, creo que es un tema de una enorme trascendencia. Es quizá una de las medidas políticas más importantes que tomó el gobierno de Alberto Fernández por las implicancias que tiene. Ahora, como obviamente es atacada por los perjudicados, que son una minoría, creo que hay que repasar dos o tres cuestiones, ¿no? Ante cualquier medida, lo primero que la lógica más elemental indica, que hay que pensar a quiénes perjudica y a quiénes beneficia. Y los perjudicados no son más que cuatro o cinco empresas ultramonopólicas, y los beneficiados no son más que millones y millones de usuarios de que consumen los servicios de telefonía, de cable, fija, móvil y, por supuesto, de internet. Por lo tanto, ahí hay una cuestión muy básica y muy elemental de beneficiados y de perjudicados. La segunda cuestión es que estos perjudicados no es que los van a fundir, que los vamos a fundir en el marco del sistema capitalista, porque son empresas que no tuvieron caídas del consumo, no tuvieron caídas de la facturación durante este periodo, sino paradójicamente, por las necesidades que surgen de la pandemia, se estabilizaron o tuvieron mayor facturación. Y además, tienen esa insensibilidad propia de los monopolios, o sea, que tienen clientela cautiva, ni siquiera responden a los principios más elementales del capitalismo, que es que compitan los capitalistas, ¿no es cierto? Acá nada, tienen la clientela cautiva, y entonces ya aumentaron el 20% en marzo-abril y ahora se proponían aumentar nuevamente y con una clarísima insensibilidad, teniendo en cuenta que está el tema de la pandemia. Después, la otra cuestión es que son de las empresas que la gente más se queja y reclama por sus abusos, ¿cierto? Porque como justamente el carácter monopólico hace que, yo diría, inevitablemente, naturalmente se abusen de los clientes porque no tienen ninguno con los que compitan y la ciudadanía puede ahí irse a otro proveedor. Por lo tanto, va de suyo que en cualquier país, permitime una palabra media boba, en cualquier país normal del sistema capitalista, ya sin llegar a otro tipo de regímenes, hay regulación del Estado, lo más elemental para defender a los consumidores, y los consumidores son los ciudadanos y ciudadanas de la nación. Por lo tanto, creo, y para terminar, que acá lo que está haciendo el presidente, además, es cumplir con su promesa electoral, porque en la promesa, en el compromiso durante la campaña y sus discursos principales, siempre planteó que íbamos a parar los tarifazos y que no se iba a continuar con estas agresiones. Entonces, por un lado, el gobierno congeló tarifas y ahora las volvió a congelar hasta el 30, con lo cual se beneficia a la sociedad. Y ahora toma esta medida en el tema de medios de comunicación, que bueno, que son vitales, porque a través de los medios, además ahora, se educa, por ejemplo, o sea, se ejercen otros derechos, como el derecho a la educación y al trabajo. Porque a través de Internet se trabaja en forma remota, a través de Internet se educa. Por lo tanto, creo que es una medida de enorme trascendencia y que recupera algo central, que es lo que vos decías en la presentación de la nota, que es la capacidad regulatoria que tiene que tener un Estado nacional de los grandes monopolios. Claro, y está bien plantearlo así y explicarlo, porque la verdad es que los medios vuelven a intentar, al menos lo intentan, confundir a la población, hablan de un Estado, enseguida asocian todo lo que está haciendo el Estado, no con los beneficios para la comunidad, sino Venezuela, dicen, es un Estado intervencionista, y la verdad hay que decir también, como vos lo señalabas, son de los servicios que mayor cantidad de quejas y demandas tienen. Y lo que ha puesto la pandemia en superficie, además, es la, digamos, se han llevado fortunas y han invertido poco o nada, porque hay una falta de conectividad brutal que también ha quedado expuesta con la pandemia. Sí, e inclusive una cosa que ahora queda expuesta, como vos decís, es el tema del federalismo. O sea, hay zonas alejadas del país, de las grandes, de los grandes centros urbanos, donde brindar el servicio no es rentable, no es negocio para ellos, y entonces no lo brindan. Mediante este mecanismo, con el Estado regulando, se les va a exigir que cumplan con esa función, que está en la naturaleza de prestar esa función. Nos llevan a un país cada vez, un país de negocios, donde se le brinda a la sociedad lo que es negocio para los privados y los demás, que Dios los ayude. Por lo tanto, en fin, yo sabés que creo, por último, por eso vale la pena lo que estamos haciendo en este momento nosotros y seguramente muchos otros están haciendo. Yo creo que esta ofensiva mediática que hacen los medios monopólicos no tiene destino. Yo creo que tenemos que ser optimistas, y estas medidas del gobierno que favorecen a la gran mayoría de la sociedad, le ponen límites a los monopolios, favorecen que tengamos un mejor servicio, que no haya impunidad en la prestación de servicio, que tengamos tarifas acordes a la situación que se está viviendo. La sociedad lo va a valorar, lo va a comprender finalmente en términos incluso políticos. Así que, porque si no a veces es tan abrumador el ataque, y aunque sea absolutamente inconsistente lo que dice Venezuela, ¿no? Inconsistente, no tiene ningún argumento, a veces nos dejamos llevar porque es tan abrumador que ellos van a instalarlo. No, podrán instalarlo en una parte, pero finalmente está el peso específico de la medida a favor de la sociedad, y creo que eso se va a ir sedimentando, ¿cierto? Bueno, Juan Carlos, nos estamos reencontrando en una semana y ojalá ya con la media sanción de la reforma judicial, ¿no? Bueno, ahí hay una pelea muy grande, que no es una cuestión tan popular el tema de la reforma judicial, como por ejemplo sí lo puede ser esto que veníamos hablando, pero sí es una cuestión muy, muy central de la democratización del poder en la Argentina. Ahí hay una negociación en la Cámara de Diputados compleja, Luisa, porque ahí dependemos de acuerdos con otros bloques, que todo indica que están vivoreando esos otros bloques, ¿no es cierto? Veremos, en el Senado ni que hablar, que eso estaría resuelto, pero en la Cámara de Diputados hay una gran pelea, veremos. Sí. ¿Cómo puede resultar eso, ¿no? Claro, bueno, pero por lo pronto decía, seguramente ya cuando hablemos el lunes tendrá la media sanción en el Senado. En diputados será otra pelea, por supuesto. Sí, efectivamente. Si tendremos la media sanción en el Senado, que efectivamente tenés razón, sí. Es un hecho muy, pero muy determinante. Después veremos entonces esa otra pelea, efectivamente. Bueno, Juan Carlos, te mandamos un abrazo y gracias, No, al contrario, hasta el lunes. Hasta el lunes. Juan Carlos Junior.